Y Carlos, si tenéis la bondad de abrir. Carlos. Sim. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar convosco em nome da Sociedade Teosófica de Portugal. Buenas tardes a todos. Es un honor y un placer estar con vosotros a partir de la Sociedad Teosófica de Portugal. Good morning or good evening to everybody, depending on where you are listening to us. And it is an honor and a pleasure to have this possibility to be online from Portugal. Assim, começo por apresentar as saudações da secção portuguesa, dos membros da secção portuguesa, dos órgãos sociais da secção portuguesa, nomeadamente do Conselho Diretivo da secção portuguesa. Começo por apresentar saudações calorosas ao nosso presidente internacional, Tim Boyd, e à secretária-geral da secção espanhola, Ángeles Borrón. Entonces empiezo por presentar las salutaciones de Portugal, de la Sociedad Teosófica Portuguesa, de los miembros y simpatizantes de la ST Portuguesa y también de sus cuerpos sociales, de su Consejo Ejecutivo. Y Carlos les da un saludo muy cariñoso y muy especial, muy entrañado a Tim Boyd y a Ángeles. So I am so happy to address all of you, giving you the greetings of the Portuguese Theosophical Society, of its members and sympathizers, and also of its Executive Council. And Carlos Guerra, our Secretary General, would like to extend his best greetings, a very heartfelt greeting to our President Tim Boyd, and of course, to our sister Ángeles Borrón. Agradecemos o convite feito pela secção espanhola para participarmos de uma forma direta, como tem acontecido ao longo de décadas, nas Jornadas Ibéricas de Teosofia de 2021, ainda que de forma virtual. Carlos would like to thank Ángeles and Carlos Pérez for this very kind invitation for us to take part once more in these Jornadas Ibéricas, even though this time it has to be online. Carlos ha dicho que envía sus saludos y sus gracias por esta invitación de Ángeles y de Carlos Pérez para que una vez más podamos estar presentes en las Jornadas Ibéricas, como es de tradición, aunque este año de forma virtual. Quando há pouco dirigi o meu agradecimento à nossa amiga Ángeles Torra Borrón, não referi nenhum outro nome, uma vez que ela representa toda a secção espanhola. E quando lhe agradeço a ela, obviamente que estou a agradecer a todos aqueles que estão presentes e a todos aqueles que, de uma forma muito direta, ajudaram à criação de condições para que este evento pudesse ocorrer. Carlos, gostaria de explicar que, em seu primeiro saludo, quando mencionou solamente Tim Boyd e Ángeles, não foi porque não esteja consciente de todas las personas que han ayudado a Ángeles a que sea posible esta reunión y a los cuales también agradezco de todo corazón. Porque como Ángeles está como secretaria general, es un poco como si te presentara todo el mundo, pero estoy muy consciente de todos los otros miembros que han contribuido a que esto sea posible. Carlos said that when in his first greeting, he emphasized merely the names of Tim Boyd, our world president, and Ángeles. It's because Ángeles, as secretary general, is in a way representing the whole section, but he is, of course, aware of the many members who have contributed greatly to render possible these Jornadas Ibéricas. É evidente que estamos curiosos e expectantes relativamente às reflexões que vão ocorrer sobre a teosofia nas relações humanas, e trata-se de facto de um tema com muitíssimas variantes que vão com certeza levar-nos longe e fundo. We are of course very curious and in expectation of what's going to happen with such an interesting theme of theosophy in human relations, and eager to listen to the different speeches and all forms of sharing that are going to take place here. Estamos muy curiosos y de hecho con ilusión de oír todo lo que se pasará con este tema muy interesante de la teosofía en las relaciones humanas, y estamos llenos de ilusión para oír todas las ponencias, todas las charlas y todo lo que se va a compartir aquí. É evidente que agradeço também desde já à nossa amiga Isabel o facto de estar a traduzir-me em espanhol e em português, uma vez que não me atreveria a intervir em espanhol por não dominar suficientemente a língua. Carlos is just saying that I'm translating to Spanish and English. Que Carlos está diciendo que me agradece el hecho de que traduzca para las dos lenguas porque no se atrevería a hablar castellano él mismo. Sendo así, un abrazo de grande acolhimento e de grande fraternidade por todos, ainda que virtual, não deixa de ser um abraço, com esta possibilidade de nos olharmos uns aos outros, sabendo que estamos fisicamente longe, mas fraternalmente próximos. So Carlos ended by sending a brotherly hug, a very tender hug to everybody. And even though we are online and so we cannot really hug each other, it is very nice to be able to see each other's faces and to be present in this brotherly fashion. Carlos ha dicho que envía a todos un abrazo muy, muy fraternal, que aunque no podamos estar físicamente presentes y abrazarnos uno al otro, al menos podemos ver nuestros rostros, sonreír y enviar un abrazo fraterno. Gracias. Un abrazo inmenso para todos. Muito obrigado, Ángeles. Un inmenso abrazo a todos. A huge hug to everybody. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción tan llena de afecto y de cariño para todos. Siempre, nunca te olvidas de nadie, que es una cosa que yo soy incapaz de hacer, porque con la preocupación de no olvidarme de nadie, me olvido de todo el mundo. Thank you, Carlos, for your introduction, so full of caring and also so thoughtful, because you never forget anyone to thank. And this is exactly the opposite of me, because I am always forgetting everyone, not wanting to do it. Anyway, así que dicho esto, un gran saludo para todos los asistentes. Voy a copiar un poco a Carlos, desde la sección española, en nombre de todos los miembros y de todas aquellas personas que han hecho posible esta conexión. Esta es la primera edición de las jornadas que se hace por Zoom. Acuérdense que el año pasado fue imposible porque acababa de estallar la pandemia y todo estaba confinado. y nos pilla un poco de sorpresa. Pero este año nos vamos a resarcir porque tenemos el gran honor de contar con la apertura de nuestro presidente internacional, que recientemente ha sido reelegido de nuevo. Todos lo habéis sido informados de esto y desde aquí le quiero felicitar por esta nueva reelección. So I am trying to welcome everyone here, all the participants. On behalf of the members of the Spanish section and all the people who have been working to make this happen, being this the first time that we celebrate these Iberian Days via Zoom, because last year it was impossible and we collapsed due to this curfew and this confinement and all these things. So it was worth waiting for this edition, because we are counting now with the presence of the president, international president, who has been re-elected for the second time, and we want to congratulate you. I don't know if we want to if it's a congratulations or just no. Yes, condolences, exactly. Anyway, we are all very happy that you have been re-elected, and we will be supporting you as always and working with you wholeheartedly. I wanted also to thank the technicians, because as you may have seen, it's not easy to put together all these things, and also copying. Carlos, I want to thank Isabel, who will be translating you, and also Ana María, who will also be translating you. Quiero agradecer a los técnicos, a Isaac, a Raquel, a Ramón, a todos los organizadores, a Carlos Pérez, Carlos Guerra también, pero Carlos Pérez en este caso, porque han sido los que han colaborado y han hecho posible esta conexión. Sin ellos nada es posible. Y especialmente a Isabel y a Ana María, que van a ser las traductoras, y a Daniel, que van a estar en el frente para traducir al español, al inglés, al portugués y como un juego de ping-pong a tres. Y dicho esto, ya voy a dejaros, bueno, vamos a declarar abiertas las Jornadas Ibéricas de 2021, y voy a dejaros en manos de nuestro querido presidente, que nos va a hablar de las relaciones y la mente intuitiva. So, once this said, I am going to declare open these Iberian Days. I am going to gong the gong, and you will be giving us, we are in your hands now to listen to the relationships and the intuitive mind. Thank you. Okay, thank you. So I start now? Please. Okay. First, thank you very much to Angels, and also, of course, to Carlos and to everyone who is behind the scenes in making this happen. Gracias a todo el mundo, especialmente a Ángeles y a todos los demás que están detrás de la escena y colaborando para que esto pueda ocurrir. Es bueno. Yes, we are going to translate only in Spanish. Okay. Because Portuguese people are clever enough to understand Spanish. Okay. What does that say about the Spanish-speaking people? Okay. Listen, yes. I forgot. You see, I forget every time. Isis is here. I hadn't seen her. She was asking me to say hello to you before you start. Can we just do a brackets here? Hello, Isis. Isis. I saw Isis online. I didn't, so I'm sorry about that. Raquel, ¿le puedes dar el micrófono a Isis, por favor? Porque bueno, no lo había visto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un enorme placer de la Federación Teosófica Interamericana participar de estas jornadas ibéricas. So, good morning, good afternoon, good evening to all of you. It is a great pleasure of the Inter-American Federation to be participating of this event of the Iberic Theosophical Journey. Well, I don't know how to translate, but anyway, well, you understand. Well, para mí es un grande honor porque estamos trabajando justamente la parte latina de la Federación Teosófica Interamericana, donde hablamos portugués y español, y estamos haciendo un trabajo de unión de América, especialmente con España, y ahora junto con Portugal, mucho mejor. Entonces, la Federación Teosófica Interamericana está muy contenta de poder participar de este evento. So I said that I'm very glad because we are working especially the Latin part of the Inter-American Federation, where we speak Portuguese and Spanish, and to have to be together in this meeting of this journey, speaking Portuguese and Spanish is a great pleasure. Nosotros somos una sola humanidad y una sola sociedad teosófica, y algunas veces estamos separados por idiomas. Entonces, cuando podemos juntar por lo menos los que hablan el mismo idioma, mucho mejor. So, we are just one humanity, one theosophical society, and sometimes we are divided into languages. And when we are able to put together the ones that speak the same language, is a great pleasure. Yo he estado por 3 semanas en Portugal, donde estuve especialmente Isabel, me ha tratado muy bien, como también Misha Monge, Carlos Guerra y algunos otros miembros de la sección portuguesa. Bueno, esto hace mucho, pero de cualquier manera es un placer enorme traer la Federación Teosófica Interamericana para estas jornadas. Well, I have been for 3 weeks in Portugal, where Isabel, Carlos Guerra, Misha Monge, and others have treated me very well. This was long ago in 2008, but it's a great pleasure to be together with them again, working for this theosophy in personal relationships. Thank you very much. It is really an honor to be with you. And well, I bring America together with you for this event. Meeting of Portugal and Spanish speaking theosophy. Entonces, yo decía que es un placer enorme estar con ustedes, y yo traigo a América junto para que podamos trabajar en teosofía, en las relaciones personales, juntos, en portugués y en español. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, Isi. Now for good. Tim, please. Okay. Thank you very much, Isis. It's very good to hear your voice and to see you again. Muchas gracias, Isis. Bueno, muchas gracias, Isis. Me alegro mucho de oír tu voz y de verte otra vez. So I always, in programs such as this, where it is being translated, My deepest sympathies are always with the translators. En programas como estos, en los que hay que traducir, mi simpatía está toda con los traductores. My part is relatively easy, but the translator must listen closely, must capture nuance. I'm very glad again to be working with Ana María. This is not our first time doing this. Mi trabajo es relativamente fácil, pero el traductor tiene que estar muy atento para escucharlo todo y ver todos los matices, y me alegro de trabajar otra vez con Ana María, no es nuestra primera vez. The beauty of such translations is also that if, for whatever reason, as I speak to you, you find that the subject is not well done, then I can blame it on Ana María. Lo bueno de este tema precisamente es que si digo algo del tema que no os acaba de gustar, la culpa siempre será de Ana María. Seriously though, we want to talk a little bit today. It's always good to have an opportunity to share some thoughts. Siempre es una oportunidad muy buena compartir unas cuantas reflexiones. And because it will be done in a couple of languages, I will try to be concise in what I say. Y como hay dos lenguas implicadas, voy a tratar de ser conciso en todo lo que diga. Want to talk about really two things, but really it's one thing. Quiero hablar de dos cosas, pero realmente es una sola cosa. We will be talking a little bit about relations, relationships, and we will also talk about the intuitive mind, or buddhi, as we say in theosophical language. Hablaremos un poco de las relaciones humanas, pero también hablaremos de la mente intuitiva, o buddhi, el término que usamos en el lenguaje teosófico. Yeah. So, when we talk about relations, just so that we're clear on what we're talking about, relationship is the way that any two things are connected. Cuando hablamos de relaciones, para aclararlo bien, me refiero, para definir la palabra relación, me refiero a la manera en que dos cosas se conectan. So whether that's people, whether that's ideas, whether that's other forms of nature, the state of being connected is what we're talking about with relationship. Así, tanto si se trata de personas como de ideas, como de formas de la naturaleza, el estado de estar conectados es aquello de lo que hablamos cuando hablamos de relaciones. And our focus during this conference is on personal relations, and of course, the ageless wisdom, the relationship between personal relations and ageless wisdom. Y el tema de esta conferencia es las relaciones humanas, las relaciones personales y la sabiduría perenne. So when we think in terms of our personal relationships, there's friends, family, students, teachers, co-workers, that whole body of people with whom we have relationships. Cuando hablamos de las relaciones personales, se trata de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colaboradores, colegas, todas esas personas con las que nos relacionamos. And for most of us, the ways in which we experience our deepest sadness, our greatest sense of accomplishment and happiness, tends to come to us through these personal level of relationship. Y nuestros estados de máxima tristeza, de máxima felicidad, tienden a llegarnos a través de estas relaciones personales. So it is something that it is very important how we cultivate our relationships of a personal nature. Por esto es muy importante nuestra forma de cultivar las relaciones, nuestras relaciones personales. However, if in our thought and in our behavior we limit our thinking to just persons, I think we make a mistake. De todas maneras, si en nuestro pensamiento y nuestro comportamiento nos limitamos a las personas, creo que estamos cometiendo un error. Because the fact of relationship that we are aware of, but it's something that the ageless wisdom makes us very aware of, is that we are connected to all life. Porque, de hecho, nos relacionamos y la sabiduría perenne nos hace ser muy conscientes de esa de nuestra relación que es con toda la vida. Whether those forms of life are visible to our eye or whether they are invisible, whether they are material in the sense that we think of matter or whether they are of a different order, all of these things we are related to. Estamos relacionados con todas las cosas, con todas las formas visibles e invisibles, materiales e invisibles. In Buddhism, there is the idea of wisdom. And what is wisdom? Is a question that is asked. En el budismo está esta idea de la sabiduría, y una pregunta que se hace muy frecuentemente es la de ¿qué es la sabiduría? And there are a couple of avenues of approach, one of which is that everything that exists arises, is dependent on everything else for its existence. Hay dos planteamientos. Uno que dice que todo lo que existe depende de qué? De esto depende de todo lo demás. Todo depende de uno, el uno del otro. Yeah. We have some sort of similarity to this thinking in our science of ecology, which speaks about the relationships between all life forms and the environment. Tenemos una similitud de esto con nuestra ciencia de la ecología, que promulga que todo depende, unas cosas dependen de las otras en el entorno, en el medio ambiente. So really, when we speak about relationship, although it applies personally, really we're talking about interdependence of all things. Another term which, well, let's leave it there. Go ahead. Interdependence of all things. Sí, entonces cuando hablamos realmente de relaciones personales, realmente estamos hablando de una interdependencia de todas las cosas. I like a language that is used by Thich Nhat Hanh. He describes interbeing. Me gusta un término que usa Thich Nhat Hanh, que es el de interser. Okay. So really, when we talk about relationship, we are talking about the fabric and the constitution of reality. Así que cuando hablamos de relaciones, estamos hablando realmente de del tejido y de qué es? De la constitución. Y de la constitución de la realidad. So as members of the Theosophical Society, all of us are familiar with what are spoken of as the three objects of the Theosophical Society. Como miembros de la Sociedad Teosófica, todos estamos familiarizados con los tres objetivos de la Sociedad Teosófica. And generally, I think we tend to regard them as ideas or conceptual structures for this organization and its direction. Y de hecho, tendemos a considerarlo en general como ideas o como estructuras conceptuales de esta organización. But I think for our purposes today, rather than regard them simply as objects or concepts, really I think we need to look at them as patterns for relationship. Pero para esta charla de hoy, en lugar de considerarlas como ideas, como objetivos o como conceptos, me gustaría más considerarlos como esquemas de relaciones, sí. De relación. So each of these three describes a particular form or pattern that we should give some thought to. Cada uno de estos tres objetivos describe un esquema sobre el cual deberíamos reflexionar. So the most important of these objects, of course, is the first one, which talks about to form a nucleus of the universal brotherhood. Por supuesto, el más importante de los tres es el primero, que habla de formar un núcleo de fraternidad universal. So, in this sense, the key thing that is being emphasized is formation, to form, and with a specific focus. Lo más importante en lo que se está insistiendo, la cosa clave es la formación. ¿Formar qué? Formar un foco específico. Formar un foco específico. So it's a relationship that is with humanity and a relationship within humanity. Es una relación con la humanidad y una relación dentro de la humanidad. In all of these things, when we engage in any sort of thought related to this ageless wisdom, we are always encouraged to think in terms of what we might describe as greater wholes, you know, wholeness, so greater wholes within which we participate. How would you translate that? Greater wholes? Wholes. En este tema de la sabiduría perenne, en realidad siempre estamos hablando de una globalization, could we say, de una... No. Universalized, maybe. Una globalización. Totalidad. Totalidad. Una totalidad. Más so, grande. As a human being, we participate within something greater, which is humanity. Como seres humanos participamos de algo más grande, que es la humanidad. And exactly in the same manner that we have cells within the body, within our bodies, we participate as those cells within this greater body of humanity. Igual que participamos, que tenemos células en los cuerpos, en nuestros cuerpos físicos, también participamos de las células de este cuerpo más grande. So this first object describes a relationship really much like the cell within the body, the consciousness of the cell attempting to embrace the whole. En este primer objetivo nos estamos refiriendo básicamente a la relación que hay entre la célula consciente dentro del todo. So while it seems to be a human-centered object, it is not in any way separative from the rest of reality. Aunque parezca un objetivo centrado en el ser humano, no es nada separado de la realidad. Although at the present moment, as a humanity, we are perhaps abusing our role in the economy of nature, there is a role for us. Aunque en este momento actual realmente estemos maltratando a la naturaleza, tenemos un papel que jugar, que representar. A perfected humanity or a universalized humanity becomes an actual agent through which higher forces can flow into the world and into nature. This is the point of this first object. El punto de este objetivo es que a través de una humanidad perfeccionada y universalizada hay unas fuerzas superiores que pueden actuar en la naturaleza, sobre la naturaleza y sobre la humanidad. In the voice of the silence, you have this statement made in a different way. En la voz del silencio tenéis esta misma, esto mismo expresado de forma distinta. The statement is made, help nature, work on with nature, and she will regard you as one of her creators, and obey. Dice, la voz del silencio dice, ayuda a la naturaleza, trabaja con la naturaleza, y ella te considerará como uno de sus creadores y te obedecerá. So it describes a participatory, undivided relationship that comes with our extension into this greater whole that we call a perfected or universalized humanity. Está hablando de una relación participatoria e indivisa. ¿Qué más? Se extiende en esta universalidad, en esta totalidad. Sorry. Mm-hmm. Isabel? Yeah, perhaps. Yeah. Can you repeat him, if you don't mind? Now you're making it very difficult for me. What did I last say? The idea being that we have a role, and as we rise in consciousness, we fill the role much better. Tenemos un papel, y a medida que aumentamos en la conciencia, representamos ese papel mucho mejor. So that's the first object, a relationship with humanity and a relationship with universality. Ese es el primer objetivo, una relación con la humanidad y una relación con la universalidad. So the second one talks about study, so a relationship with knowledge and with ideas. La segunda habla del estudio, una relación con el conocimiento y con las ideas. So three specific avenues are pointed to, which are religion, science, and philosophy. Se habla de tres temas, de tres puntos, religión, ciencia y filosofía. So the idea with these is not that we are to wholeheartedly, that we are to study them, but in much the way it's described as a finger pointing toward the moon. No se dice que tengamos que estudiar cada uno de ellos, sino que más bien se habla del dedo que señala la luna. So the point of it is what it is that these avenues of knowledge are pointing toward, not the finger itself, but the direction in which it points. No se trata del dedo que está señalando, pero que estos tres temas, ¿a qué señalan? ¿Qué es el conocimiento al que señalan? So our relationship that is encouraged in this object is the relationship of involvement with study along these particular lines. La relación de la que se habla en este tercer objetivo, en este segundo objetivo, es nuestra implicación en el estudio de estos temas. And of course, the third one talks about the investigation of the unexplained laws in nature and the powers latent within us. Y el tercer objetivo es la investigación de los poderes latentes en el hombre. Yeah. So in this case, we're talking about our relationship with what we might describe as spiritual unfoldment. Habla de nuestra relación con lo que llamamos el desarrollo espiritual. And also our responsibility for that unfoldment. Y también de nuestra responsabilidad para ese desarrollo. Yeah. So there's a certain openness that is required in the willingness to examine these laws that don't have explanation as yet, and those powers that awaken within us, or that are sleeping within us. Hay una apertura, un se necesita, se requiere una apertura y una disposición para examinar esas leyes ocultas y esos de la naturaleza y esos poderes latentes en el hombre. So these are very broad categories of relationship that are encouraged in these three objects. We are told to pay attention. Son tres categorías de relación que en estos tres objetivos se fomentan y se estimulan. And so the basis of any relationship, we could say, and really the basis of spirituality, what we describe as spirituality, really we can say it begins at this level of buddhi. La base de cualquier relación y de hecho de cualquier espiritualidad empieza en el buddhi. All the other aspects of our being are areas at which the of division, of analysis, of separation. Buddhi is the point of perception of oneness. Todos los otros aspectos de nuestro ser hablan de división y de separación, pero Buddhi es la percepción de la unión, de la unicidad. And so when we talk about, as we will now, the intuitive mind, what are we talking about? Cuando hablamos de la mente intuitiva, ¿de qué estamos hablando realmente? The mind, in a sense, is a particular structure, but then there is buddhi, and the intuitive mind combines both. La mente es una estructura particular, pero después está buddhi, y buddhi combina los dos. So for the example that is often given is the buddhi being like the light of the sun. El ejemplo que se suele dar es que buddhi es como la luz del sol. And very often it's spoken of as the waves on a lake. When the waves are moving, the sun is fragmented in the way that it shines on the mind. Y muchas veces se compara con las olas en un lago, que cuando se mueven, se fragmentan, y entonces de esa manera fragmentada es cuando buddhi se proyecta en la mente. But when the waves are stilled, then we have this phenomena that occurs occasionally for us of the possibility for the mind to be illumined by the light of buddhi. Pero cuando las olas se aquietan, entonces tenemos ese fenómeno que a veces nos puede ocurrir que consiste en que la mente queda iluminada por buddhi. This light is always shining. We are never separated from it. But we experience it as illumination only rarely. Esa luz siempre brilla. Nunca estamos separados de ella. Pero una luz especial en momentos especiales. Pero nosotros solo percibimos esa iluminación en momentos especiales. Yeah. So, you know, the question for us becomes, you know, if in fact this is true, how do we activate? How do we have this experience of the illumination of our minds? Pero entonces, realmente, si esto es verdad, ¿cómo podemos tener esta experiencia de la mente iluminada? In Adyar, we have a number of beautiful places. Many of you who have been there know there are many, many beautiful places on the Adyar campus in India. En la finca de Adyar, en la India, hay lugares muy bonitos, muy hermosos, y los que habéis estado ya lo sabéis. There's one place in particular that is called the Garden of Remembrance. Hay un sitio en particular que se llama el Jardín de los Recuerdos. And in this garden, which is beautifully arranged. It has lotus ponds and beautiful flowers. But this is the place where the ashes of some of the great people in the Theosophical Society are buried. Y en este jardín que está arreglado de manera muy bella, hay un estanque con flores de loto, es en este jardín es donde se entierran las cenizas de personas muy importantes de la sociedad teosófica. So all of the presidents of the Theosophical Society, HPB, Annie Besant, Olcott, Leadbeater, their ashes are there. Las cenizas de HPB, de Olcott, Leadbeater, Annie Besant y de los antiguos presidentes de la sociedad teosófica están enterradas allí. And it's also a place that the focus from our side is to make sure that it is peaceful, make sure that it is beautiful. Y nuestro deber, el deber que tenemos por nuestra parte es que sea un lugar tranquilo y bello. When people, the idea again is when people are there in a quiet and peaceful atmosphere, we find that you remember. It's called a Gardens of Remembrance. And as you remember the lives and activities of great people, something stirs within us. Cuando estáis allí en ese ambiente de paz, de tranquilidad y de quietud, empezáis a recordar los grandes hechos que realizaron todas esas grandes personas y eso remueve algo dentro de vosotros. And very often people, when they're exposed to this presence and exposed to this memory, they find themselves leaving this place feeling perhaps stronger, feeling perhaps some sense of renewed direction. Y la gente que pasa un cierto tiempo allí, en este jardín de los recuerdos, muchas veces se da cuenta que cuando sale de allí se siente más fuerte y siente como un poder renovado de proyecto y de dirección. I share this just as an example because in a very similar way, this is our relationship with Buddhi, with the downflowing of the intuitive inspiration. Comparto esto como ejemplo porque de alguna manera es bastante similar a la manera como fluye la luz de Buddhi sobre nuestra mente intuitiva. Intuición inspirada. Nuestra intuición inspirada. This presence is always within us, always available. All of us have had experiences, and perhaps our highest experiences have been of these moments of illumination that have occurred. Esta presencia siempre está dentro de nosotros y a nuestra disposición. Y todos hemos tenido alguna experiencia elevada de tipo superior de iluminación. For some people, probably for fewer people than most, it comes in times of meditation. For others, it comes in times of closeness to nature, observing children, those sorts of things. Para quizá pocas personas, esos momentos llegan durante la meditación. Quizá para otros llegan en momentos en los que se sienten muy próximos a la naturaleza o cuando se están observando a los niños en esos momentos. But whether it has been something that is the result of personal effort or the result of circumstances, those moments when we find ourselves not absorbed with self are the moments when we experience the inflow of this higher dimension of our own being. Pero tanto si se trata de un esfuerzo personal como de las circunstancias, en los momentos en los que no estamos absorbidos en nuestro yo, es cuando fluye hacia nosotros esa parte más profunda de nuestro ser. Everyone has had some experience of this sort, whether it has been in watching a sunset or in some other manner, where for a moment we are at peace, we are flooded with happiness, with love. Todos hemos tenido esos momentos, ya sea viendo una puesta de sol o qué. Estamos en paz y entonces... Bueno, y en esos momentos estamos inundados de felicidad y de paz. And so for many, out of that experience, the desire is to repeat it or to be able to live in this manner on a permanent basis. Lo que nos pasa es que nuestro deseo es de repetir esa experiencia o de vivir en ella de manera permanente. So for many people, this drives them from organization to organization, religion to religion, charla to charla. Y así mucha gente va de una organización a otra, de una religión a otra, de una charla a otra. In the hope that what is viewed as a missing piece will somehow be discovered. Esperando la esperanza de que lo que se ve como una paz mística de alguna manera se va a lograr. When the key idea is that nothing is missing, there is no other piece. We are whole, we just fail to realize. We are complete. Cuando en realidad de lo que se trata es no hemos de buscar nada, sino que nosotros somos completos. Lo único que pasa es que no conseguimos darnos cuenta de eso. The truly great challenge for us in this whole path of unfoldment of consciousness, our challenge is that we are complex beings. Nuestro más grande desafío en este desarrollo de la conciencia es que somos unos seres complejos. Multidimensional beings in a multidimensional universe. Seres multidimensionales en universos multidimensionales. HPB's description of what is a human being involves three things. La descripción de HPB de lo que es un ser humano implica tres cosas. It's described as highest spirit, lowest matter, linked by the mind. Se describe como el espíritu superior, la materia inferior, relacionados por la mente. A similar idea comes up in the Yoga Sutras of Patanjali. En los Yoga Sutras de Patanjali aparece una idea similar. The purpose of spirit and matter, or Purusha and Prakriti, coming together is described. Se describe el propósito de que Prakriti y Purusha, la materia y el espíritu, se unen. Which, the basic way it is described is that this coming together and this, in the Yoga Sutras, the activity of the mind is not specifically described. Lo único que en los Yoga Sutras de Patanjali es la función de la mente en esta unión de los dos no se describe. But that the purpose of spirit and matter coming together is for the qualities that are in each of them to be drawn out and to be expressed. Pero el propósito de la unión de espíritu y materia es que las cualidades de los dos salgan y se expresen. In Blavatsky's description, she speaks about how it's not just matter, it's not just spirit, but it is the highest intelligences and lowest intelligences involved with each of those that combines to make the human being. HPB no habla solo del espíritu y materia, sino de las inteligencias superiores y las inteligencias inferiores que se combinan para formar al ser humano. But the most important aspect that we have to recognize is the role of mind, which is the linking vehicle for these two poles of spirit and matter. Mind is in between. Pero lo más importante es averiguar, descubrir el papel que hace la mente como vehículo que relaciona estos dos polos opuestos. So when we try to consider our relationships with others, or our relationship with the material world, our relationship with the spiritual world, we need first to consider our relationship with mind. Por esto, cuando estamos tratando de reflexionar sobre nuestras relaciones con los demás, con el mundo material o con el mundo espiritual, lo más importante es averiguar qué papel juega la mente. Again, just some references from the Voice of the Silence. Vuelvo a hablar de la Voz del Silencio. Probably anyone who has attended at least 3 meetings of the Theosophical Society will have heard some of these quotes. Seguramente que todos los que habéis asistido a aunque sea a 3 reuniones de la Sociedad Teosófica habréis oído estas 3 citas. In the very beginning of the Voice of the Silence, there is a description of mind. Al principio de la Voz del Silencio hay una descripción de la mente. And it is described as the king of the senses, the Raja of the senses. Y se describe como el rey de los sentidos, el Raja de los sentidos. It said it is the producer of thought and that it awakens illusions. Dice, es el productor del pensamiento y despierta las ilusiones. And then the quote that everybody has heard is that the mind is the slayer of the real. Y luego la cita que todo el mundo ha oído es, la mente es el destructor de lo real. And that we must slay the slayer. Y que nosotros hemos de destruir al destructor. As I said, this is something that is quoted so broadly, and I think we have such little understanding of what is meant. Como he dicho, esto se cita tantas veces, pero realmente comprendemos muy poco lo que significa. When she talks about this mind that is clearly destructive, what does it mean? What is this mind she's talking about? Cuando habla de esta mente que es claramente destructora, ¿cuál es esta mente? ¿A qué mente se refiere? Is it the lower mind that focuses on, you know, personal and selfish thoughts? Is it the higher mind that focuses on union with God? ¿Es la mente inferior que está enfocada en las cosas personales y egoístas? ¿O es la mente superior que está enfocada en la unión con Dios? Is it the mind spoken of in the stanzas of Dzogchen, the mind to embrace the universe? ¿Es la mente de la que se habla en las estanzas de Dzogchen, la mente que abarca el universo? Is it the universal mind? ¿Es la mente universal? And if it is any of those, how is it that you destroy that? How do you slay the mind? Y si es cualquiera de estas, ¿cómo la puedes destruir? ¿Cómo se destruye la mente? So I think, in a sense, it is too casually spoken and too little examined, the sort of quoting that is often done. En cierto sentido, creo que se habla de una forma muy ligera, informal, muy ligera de este tema, pero que no se dedica suficiente examen y reflexión al tema. And it would be nice if we could blame HPB for her choice of words, but probably it's not her fault. Y estaría bien poder culpar a HPB de su elección de palabras, pero seguramente no es culpa suya. I think clearly when we talk about this sort of mind that she is suggesting, we're talking about a facet of a mind, a universal mind, one facets of its expression. Yo creo que cuando habla de esta mente, está hablando realmente de una faceta de la mente universal. Because otherwise, I mean, we could put this quote in another way. We could say, the earth produces weeds. We must slay the earth. Porque si no, podríamos hacer esta cita de otra manera. Por ejemplo, podríamos decir, la tierra produce malas hierbas. Debemos destruir la tierra. So, obviously ridiculous, but an expression of our non-comprehension of a certain deep thing that was shared. Por esto, esto es el reflejo de la poca comprensión que tenemos de un pensamiento muy profundo que se nos transmitió. So the mind, what mind is it? What aspect or facet of mind is it that is the slayer of the real? I think we can identify it. Entonces, ¿cuál es el aspecto o cuál es la faceta de la mente que es el destructor de lo real? Creo que podemos identificarlo. Again, Buddhism has there's a phrase that I like very much, where they describe the attitude of mind of pretty much all of us, which is to say that we have a self-cherishing mind and attitude. El budismo tiene una frase que a mí me gusta mucho, que se refiere a la actitud que normalmente tenemos todos de una mente que nos ama a nosotros. Autocomplaciente. So this is the mind that from moment to moment separates us from each other, from moment to moment confirms this isolation, just because you're there, I'm here. If I breathe, you don't necessarily breathe. Isolation, separateness is confirmed by this personal mind. Es el sentido que de un momento a otro tenemos de separatividad, de aislamiento. Yo estoy aquí, tú estás allí, yo respiro, tú no respiras necesariamente. Estos caracteres confirman el tipo de mente que tenemos personal. Yeah. And so HPB had another expression about, she described really what is the fundamental problem for human beings. Y HPB describió lo que ella consideraba que era el problema fundamental de los seres humanos. And she described it as the heresy of separateness. Lo describía como la herejía de la separatividad. So heresy being an idea that is almost religious in our conviction, but that is completely wrong. Y con herejía quería decir que es algo que es religioso en nuestro convencimiento, pero totalmente equivocado. This concept that we are in some way separate is something that only a little bit of thought shows us it's impossible. We are interdependent, we are interconnected. That's the nature of reality. Esta idea de que estamos separados los unos de los otros es una idea que con muy poca reflexión tenemos que ver que es imposible, porque somos interdependientes y estamos interconectados los unos con los otros. But our problem really is that over so many lifetimes of actively convincing ourselves of this separateness, this mind has become very, very strong. El problema es que durante tantas vidas hemos estado convenciéndonos activamente de que estamos separados, que este tipo de mente es ahora muy fuerte. So in this beginning section of the Voice of the Silence, the problem is described and the solution is described, but we need to think about that too. Así que al principio de la voz del silencio se describe cuál es el problema, pero también se describe cuál es la solución. Lo único que es que tenemos que reflexionar sobre ello. Sí, me ves, María, en la camarita. So when we say, is that for us or is that just someone's microphone? No sé qué parla. Okay, so it doesn't make any difference. I was just wondering if it was something for us. All right, so in HPB, in the Voice of the Silence, the solution that is proposed is that this slayer of the real, we must slay the slayer of the real. La solución que se propone en la Voz del Silencio es que nosotros debemos destruir al destructor de lo real. So how is that accomplished? ¿Y cómo se hace eso? Because obviously the language would suggest violence. Porque es evidente que este tipo de lenguaje sugiere violencia. So how do we do this violence to this level, this facet of the mind? Is something that really, if what she says is true, then it's something we have to give focus to. ¿Cómo ejercemos esa violencia con esa faceta de la mente? Porque si lo que dice es verdad, debemos actuar al respecto. And so really the importance, I find myself more and more emphasizing the importance of practice. Y yo me doy cuenta que cada vez insisto más en la importancia que tiene la práctica. Essentially, practice is really repetition of certain behaviors with the idea that it then becomes ingrained within us. Esencialmente, la práctica es la repetición de una serie de hábitos que creemos que a base de esa repetición se incorporarán dentro de nosotros. Whether we call it musical practice or sports practice or meditation practice, it is a repetition of a behavior. Tanto si se trata de práctica meditativa como musical como deportiva, ¿qué más? Es una práctica que queda dentro. Es una práctica que acabará quedando dentro de nosotros. Okay, and also meditation. So I you said it. Okay. So this is something that, in a sense, it's very odd. It's a paradox that we create habits to gain something paradoxical. Oh, please, could you repeat? Your voice broke out. It broke. Yeah, broke out. Yeah. The idea that we create habits, which by definition are limited forms of behavior, we create habits in order to gain freedom, is a paradox. En realidad es una paradoja que estamos creando hábitos, que es una forma restrictiva, limitativa, de conducta para conseguir la libertad. Yeah. But again, paradox, opposition does not mean untruth. Pero la oposición no quiere decir falsedad. And the example I find myself using, I spoke about this the other day. Anyone who has learned to drive a car remembers the experience, or to ride a bicycle. Y este es un ejemplo que di el otro día. Toda persona que ha aprendido a conducir un coche o una bicicleta sabe de qué estoy hablando. It takes enormous focus, enormous concentration in the beginning. Al principio requiere enfocar mucho la atención y una gran concentración. When you're learning to drive, you are not having conversations, you're not listening to the radio, you're not watching the scenery go by. Cuando estás aprendiendo a conducir, ni conversas con nadie, ni escuchas música, ni te fijas en el paisaje. Once it has become ingrained, then the consciousness is free to do any, listen to the radio, have a conversation, listen to HPB's book on tape, you know, anything. Una vez que eso se ha integrado en vosotros, el arte de conducir, entonces la conciencia está libre para escuchar música, para conversar o para escuchar una cinta grabada de HPB. But in the absence of the creation of this particular habit, then you do danger to yourself and you do danger to others in the attempt to guide this vehicle. Pero si ese hábito no se ha creado, entonces estáis poniendo en peligro a vosotros mismos y a los demás. So practice is this universally recommended approach to the unfoldment of consciousness. Por esto la práctica es el consejo que se da para el desarrollo universal de la conciencia. So, you know, what does this mean? I mean, how does this actual practice idea work? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona esta idea de la práctica real? There is a story that's familiar to many people, certainly in the United States. It's a story that comes from a Native American tradition, American Indian tradition. Hay una historia bastante popular en los Estados Unidos que procede de la tradición de los indios nativos americanos. And the way the story is told, it's a father speaking to a son. Se trata de un padre que le habla con su hijo. And what he says is that within each of us there are two hungry wolves that are fighting each other. Y lo que le dice es que dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos que se pelean el uno con el otro, muy hambrientos. And the one is a bad one. He's the one that's selfish, unkind, only focused on themselves. And the other is a good one, kind, generous, those sorts of things. Uno es amable, el bueno, y generoso, y el otro es el malo, malvado y egoísta. So the question that the son, of course, asks to the father is, which one of these wolves will win the fight? Y la pregunta que le hace el hijo al padre es, ¿cuál de estos dos lobos ganará la pelea? And the father's answer is the basis of what we think of as practice. The father's answer was, the wolf that will win the fight will be the one that I feed. Y la respuesta del padre responde a lo que nosotros consideramos la práctica, porque le dice al hijo, el lobo que ganará la pelea es el lobo al que yo alimente. The process of diet, in a sense, whether it be physical, emotional, or mental diet, is what creates the vehicles we function through. La cuestión del régimen, de la dieta, tanto mental como física como emocional, es lo que determinará los vehículos a través de los cuales funcionamos. So for each of us, we have the capacity to determine the nature of the things we will feed to the mind, the nature of the things we will allow for our emotional expression, the foods we eat with our body, we determine those things. Y nosotros somos los que decidimos, los que determinamos qué tipo de alimento le damos a la mente, a nuestras emociones y al cuerpo físico, qué alimentos comemos con el cuerpo físico. Right now, we have recently been in this experience of a pandemic, and because of that, so much of the thinking of so many people has been imbued with fear. Justo ahora hemos tenido la pandemia y debido a esto tantas mentes de tantísimas personas en el mundo han estado teniendo pensamientos basados en el miedo. Anyone who has a television, who has turned it on during the course of this pandemic, has been given very good reasons to magnify your fear for yourself and for your loved ones. Todo aquel que tiene la televisión y la ha puesto alguna vez durante la pandemia ha recibido cantidad de motivos para alimentar ese miedo sobre ellos y sobre los seres queridos. And so I know so many people now who are very versed in conversations around fears. It's what is most in their mind and in their hearts right now. Por esto ahora conozco a muchas personas que están muy versados en conversaciones sobre el miedo en su mente y en sus conversaciones. And so this is something that, yes, if we are alive, if we are living in a body, there are always threats to our health and to our life, always. Y es cierto que si vivimos en un cuerpo, siempre hay amenazas para nuestra salud y para nuestro cuerpo. But we do have the capacity to choose the nature of things we will let our eyes watch and let our minds dwell upon. This is the nature of practice. Pero nosotros tenemos la capacidad de elegir qué queremos que vean nuestros ojos, qué queremos que reflexionen nuestras mentes. Está. Yeah. So we're continually in a process of making choices. Often we choose to allow others to choose for us. Y en este proceso de hacer opciones, de tomar decisiones, de elegir, muchas veces dejamos que sean los demás los que elijan por nosotros. So here's just an example, and then I can talk a little bit about an avenue of practice. Un ejemplo. Voy a dar un ejemplo y después hablaré del tema de la práctica. All of us are aware if you have a fire burning in the fireplace and you put a piece of iron, a bar of metal, next to the fire, it becomes warm. Todos habéis experimentado que si tenéis un fuego en la chimenea y le acercáis una pieza de metal o de hierro, esa pieza se calienta. Away from the fire it's cold, near to the fire it has the capacity to vibrate more quickly. Lejos del fuego se enfría, pero cerca del fuego tiene la capacidad de vibrar más rápidamente. So the idea for us again is to place ourselves in the presence of those people, those ideas, place ourselves in the presence of nature, and we are able to elevate in our vibration. Entonces la idea es que nosotros nos pongamos en la presencia de personas, de ideas, de la naturaleza que nos ayuden a elevar nuestras vibraciones. As we deepen in our practice, by our choices, what we do is we move ourselves even nearer to the fire. Over time, we get closer. Lo que hacemos en nuestra práctica es que a medida que vamos haciendo diferentes elecciones, opciones, nos vamos acercando cada vez más al fuego. And in the example of people who we would describe as great people or developed people, they have the repeated experience of becoming heated. They move themselves into the fire. Y hablando de las personas grandes, de las grandes personas, de las personas desarrolladas, ellos tienen la práctica de meterse en el fuego, de acercarse tanto que se meten en el fuego. And if we listen to and believe what they tell us, every one of these great ones says that what they do is what we also will do. Y si les escuchamos y les creemos, lo que nos dicen es que ellos hacen lo que nosotros haremos. So the only issue for us is not that we are somehow separate from the divine. The issue is in how it is we are focusing our will and our mind. Así que el tema para nosotros no es que estemos separados de lo divino, sino de qué manera enfocamos nuestra voluntad y nuestra mente. A couple of days ago, I was talking to a group about the practice of inspiration. This is the same subject, really. Hace unos días estaba hablando a un grupo sobre la práctica de la inspiración, y de hecho esto es lo mismo. It seems as if there is one rather universal approach that opens us to this intuitive mind. Es como si hubiera un planteamiento universal que nos acerca a esta mente intuitiva. And it cuts across religions, it cuts across specific approaches. It's something that really has a universal quality to its effectiveness. Y es algo que trasciende religiones, ¿qué me dice? Religiones, filosofías. Y filosofías. Sí. Y... Everything. So, if we were to describe it, the words that I prefer are conscious, compassionate activity. One second. Si tuviera que expresarlo en palabras, mis palabras preferidas serían actividad compasiva consciente. Okay. So we use a shorthand way of saying it generally, and we call it service. Utilizamos alguna palabra que como de, o sea, hace un atajo y decimos el servicio. The active involvement in relieving the suffering of others. La implicación activa para aligerar el sufrimiento de los demás, aliviar. It is something that has this natural quality of diminishing our sense of separateness. Es algo que tiene esta cualidad natural de disminuir nuestra sensación de separatividad. And the deeper our engagement in any sort of act of service, any activity of service, the more we become distanced from an isolating sense of self. Y cuanto más profundamente nos impliquemos en cualquier actividad de servicio, más nos alejaremos de cualquier tipo de egocentrismo y separatividad. So the clouds of selfishness that we throw up into the sky that blocks the light of buddhi become diminished. Las nubes de egoísmo que mandamos al espacio bloquean la luz de buddhi. And if we also combine this with an engagement in some practice that quiets the mind, it becomes very powerful. Y si esto lo combinamos con alguna práctica para pacificar, para aquietar la mente, todo esto adquiere una grandísima fuerza. Keeping with the image of the lake with the waves on it, if we learn to still the waves that are continually being projected by our thoughts, then we open ourselves to very profound experience. Continuando con el ejemplo del lago y de las olas que se movían, si somos capaces de tranquilizarlas, de calmarlas, un momento. Entonces esa luz de Buddhi nos ayudará a abrirnos a una grandísima experiencia. So these are just a few thoughts on this subject of relationship and how we can deepen our experience of the deepest qualities of relationship. What we find is it applies to the personal and to the global. Estos son unas reflexiones sobre sobre este tema de las relaciones y cómo podemos profundizar en ellas, tanto a nivel personal como a nivel, tanto a nivel personal como a nivel global. So that's about it. Once again, I want to thank Ana María for having done all of the hard work. So thank you. Once again, thank you all. Thank you, Tim. Thank you. Ya está, ya he acabado. No, tú no has acabado. No, yo sí. Le toca a Isabel. So you tell me what's next. Pasamos a las preguntas, si queréis. ¿Hay alguna ya hecha? Mirar en el chat o se la paso a... Yes, there are some... there are some comments and there are some questions. Okay. I don't know, Ángels, do you want these... to do the questions now? Ángels? Ángels is frozen, I think. Okay, never mind. Yo voy primero a decirle las... Hay algunos comentarios y algunas cuestiones, pero más comentarios que cuestiones. Entonces voy primero a decirlas en inglés para Tim Boyd. There is a lady, María Jesús Galastegui. She says she finds it wonderful to see this new way of understanding the first object of the Theosophical Society, this kind of relation with humanity and also with the universe. And this idea of a conscious cell within a cell, and that this nucleus is related with the whole and is transformed. And she thanks you for rendering her or giving her this experience of extended awareness. So let me just read it out in Spanish and maybe then you want to comment. Pues María de Jesús ha dicho, me ha encantado la forma de ver el primer objetivo de la AST, esta nueva forma de relación con la humanidad relacionados con la universalidad, pero formando una célula consciente dentro de ella, que ese núcleo se relaciona con el todo, transformándolo. Gracias por esta ampliación de la conciencia y ahora Tim Boyd va a añadir algo. Tim? Yeah. I appreciate the comment. There's not a lot, I think, that needs to be added. I think the experience speaks for itself. You know. Tim dice que no hay mucho a añadir porque, bueno, lo que ha sido compartido habla por sí mismo, pero él agradece ese compartimiento. Y el segundo comentario es de José Luis Mendoza. Dice, HPB decía que la naturaleza de Manas es misteriosa, fuera de todo alcance, casi confusa en sus correlaciones con los demás principios, muy difícil de comprender y más aún de explicar. So now I'm reading from José Luis Mendoza this comment in which he's quoting from HPB. And he says that HPB used to say that the nature of Manas is, quote, mysterious, outside of all possibility to reach it, almost confusing in its correlations with the other principles, and very difficult to understand, and even more difficult to explain. I think my lecture bears witness to the difficulty in explaining it. Tim dice que su charla o su ponencia es testimonio de que es realmente muy difícil de explicarlo. But I think also when we're talking about mind, generally we tend to see it in its most limited expression. But Tim también piensa que cuando estamos hablando de la mente, tendemos a verlo como algo muy limitado. Because at the moment our unfoldment only permits us to see a limited view of what mind is. Porque en nuestro nivel de desarrollo actual solo nos permite ver de una forma muy limitada lo que es. The true human being, the truly expanded human being, we are told, has the mind to embrace the universe. Lo ser humano, cuando esté realmente perfeccionado, tiene la capacidad con su mente de abrazar a todo el universo. I think our difficulty comes from the fact that all indications would show that we're not there yet. Tim cree que nuestra dificultad viene del hecho de que todos los indicadores que tenemos nos dicen que aún no llegamos allá. Can I read the next thing? So, it comes from Jesús Iglesias. Jesús Iglesias. I will read it first in Spanish. It makes it easier for me then to translate because I'm seeing it for the first time. Okay. La mente concreta solo puede relacionarse en la dualidad bueno o malo. El planteamiento universal que trascende la dualidad y que permite que Buddhi se exprese en nosotros no será otra cosa que el actuar sin un sentido protagónico y sin esperar resultados. Es decir, el servicio o recta acción es el verdadero dharma. ¿Qué opina? Muchas gracias. So this is a question, although it starts as a sentence. The concrete mind can only be related or can only relate in the dual form of good and evil. This universal standpoint to enable us to transcend duality and to allow us for Buddhi to express itself in ourselves, maybe this is not something different than acting without a sense of being the central figure acting and without expecting any results. And could we say then that service or right actions are the real dharma? What do you think about this? And thank you so much from Jesús Iglesias. It seems that we always run into difficulty at the point that we try to explain or put into word or form those things which exceed form. Parece que siempre tenemos algún grado de dificultad cuando intentamos poner estos temas en expresiones, en palabras, en formas fijas de la I don't know if it's on my side, Isabel, but I think you're breaking. She got frozen. Yeah, she's frozen now. Okay, you're back. Good to see you. Okay. Bueno. Okay. So you, I didn't hear everything that you said, but I think I heard the most of it. But I think the idea being expressed, it seems as if any person who has had this experience of illumination, the Buddhi shining onto the mind. Often it's spoken of as mystical experience. And one of the characteristics, no matter what place or language or time it occurs, is that the people come back with an inability to express this in words. You may have to take it, Angeles. Todo lo que había dicho. Yo a sí mismo le parece que será el siguiente, que todas las personas que han tenido alguna vez la experiencia directa de Buddhi, cualquier que sea el acceso que les ha dado esa experiencia, ese experimento, todas vienen con dificultad de describir lo que ha pasado. La experiencia de Budi no se presta a la descripción. Aunque la tengamos nosotros mismos, no conseguimos describirla. Was it okay? Do you think I translated? As far as I, you know, my Spanish is weak, but as far as I can tell, yes. Yes, it was. Here's the thing, though. What they do, what they are able to share, people who have deep levels of experience, is this idea that anything that contributes to diminishing our separative sense of self, anything we do in that direction moves us closer to this experience. And compassionate activity, service activity is always indicated. Tim dice que lo que sí, estos que han tenido la experiencia directa de Budi, lo que es... Ay, ay, ay. It's not just me, right? No. I think it's her connection. Acerca del Budi. Y ciertamente sí, ciertamente, cuando nuestra acción es una acción de servicio, definitivamente eso siempre nos acerca de Budi. Nada más. Okay. Shall I go on to the next question? Mm-hmm. Okay. So I will read it in Spanish and then translate it. Muchas gracias, Presidente, Brother Tim Boyd, Señora Ángel Stoja, Señora Ana María, and Theosophical Fraternity from Iberia. Sadhana practice is the key to using the Buddhic mind, universal intuitive mind. Nature and Sangha is very paramount. Thank you for the message, President Tim. Okay. So, muchas gracias al presidente y a todos. Y viene este mensaje de sobre sadhana practice, que es la llave para la mente búdica y para la mente intuitiva universal. La naturaleza y sangha son muy importantes. Gracias a presidente Tim. Y viene de Ami Narendran. Oh, yeah. Ami Narendran. I know, Ari. Thank you, Ari. Well, I don't think this Arnie. Is a question, so maybe we should proceed. So now it's from Hama. I don't know if it is Hama Seres, because it doesn't show info. La mente concreta... Esta ya la has dicho, era en un reenvío para ti. Ah, ok. Bueno, okay. Entonces finalmente una cuestión corta. Finally, a short question. From Alfonso, how to forget yourself in times of pandemic? ¿Cómo podemos olvidarnos a nosotros en tiempos de pandemia? Well, I mean, I think the prescription is the same, whether it's pandemic or whether it's normal life, which many of the sages describe as a house on fire. Tim piensa que la prescripción es la misma, que se trate de la pandemia o de otra catástrofe o de cualquier problema. Y básicamente tiene que ver con lo que los grandes sabios llaman la casa está ardiendo, la casa está en fuego. So during this experience, always to learn to quiet the mind and to learn to help others, to cultivate compassion, is a universal key. Por eso, la llave universal como contestación a este problema, siempre, cualquier que sea el problema, reside en aquietarse la mente, tranquilizar la mente, focalizarse en la plática de la compasión y ayudar a los que necesitan. Y eso sí será la llave para todo. I think very often the specifics of one's practice are those things that actually appeal to their temperament and their makeup. Y casi siempre, quizás lo que tiene apelo para cada uno es el mejor camino para esta plática. O sea que cada uno va a sentir aquello que le tira más, digamos. But the direction of this practice seems to be something that's universal. I know in Tibetan Buddhism specifically, Mahayana Buddhism, they talk about the combination of compassion and wisdom leads to enlightenment. Y hay una tendencia para que la respuesta, la contestación a esta cuestión sea la misma que tomemos el budismo tibetano, el budismo Mahayana, siempre hay una misma contestación y es una combinación entre compasión y sabiduría. Si conseguimos combinar compasión y sabiduría, surge la iluminación. So I think to the degree that we can come to a deeper understanding of what those things mean through practice, then it becomes something that is actually a power within us that can benefit others as well as ourselves. Si conseguimos llegar a un nivel en que esta plática es una realidad para nosotros, entonces esto se cambia en un verdadero poder, en un poder que puede ayudar a los otros, además de ayudarnos a nosotros mismos también. From Isabel Mercado. Muchas gracias, muy claro el planteamiento de la plática de los principios de las este. From Isabel Mercado, thank you so much. It's very clear the way to put in perspective how to practice the principles of the Theosophical Society. And I'm already going forward because it's just a poll, it's not a question. Yunwen Fontenelle, I'm not sure about the name, sorry. Muchas gracias por el planteamiento de que hay diferentes maneras de aquietar la mente y esa conexión con Budi no solamente se da mediante la meditación, sino mediante otras prácticas también, como observar un paisaje o a los niños. Me gustaría saber si hay algún autor que recomiende que hable sobre estas otras pláticas no meditativas para conectar con Budi. So, this Yunwen Fontanel, I can't read the whole name because in the chat it's not showing up fully. I'm sorry to the person if I'm not pronouncing it well. Basically, he says, thank you so much for showing that there are several different ways of quietening the mind, and that the connection to Budi is not only done through meditation, but it can also be done through other practices, such as the ones you mentioned, like observing a beautiful landscape, being in nature, or observing children. And this gentleman or lady, I don't know, would like to know if you could propose some reading material or some author that you could recommend who speaks about such other practices that are in fact meditative practices in order to connect with Budi and not just through meditation. Well, I think people who come out of a religious background, most people have some familiarity with religion. And in religion, every religion emphasizes prayer. And I think that's an equally valuable pathway as meditation. Dice Tim Boyd que todas las personas que tienen alguna que otra experiencia mística o planteamiento meditativo suelen también recomendar la oración, la plegaria, digamos. Y por tanto, ese planteamiento de orar, de estar abierto a través de la oración, también puede ser un camino para esta tranquilización mental. And just like meditation, I really do believe that often when we use the word meditation, we really are not using it correctly. And I think very often people have a similar idea of prayer. And Tim Boyd dice que en muchas veces cuando utilizamos la palabra meditación y también para la palabra oración, Tim tiene la sensación que muchas veces no lo estamos utilizando bien. O sea que cuando hablamos de meditación o oración, no estamos realmente hablando de las cosas, las estamos deturpando un poquito. For instance, most people, if you ask them what you're doing, they say they were meditating. What they were doing was sitting quietly, but what was occurring in their mind might be a very different story. Por ejemplo, mucha gente cuando se les pregunta dicen, estaba meditando, pero suele ocurrir que estaban sentados, aparentemente en quietud o tranquilidad, pero lo que estaba ocurriendo en su mente no era del todo la quietud meditativa, digamos. I think generally the correct expression would be when people are sitting, they are practicing meditation, not meditating, practicing. O sea que para mucha gente están sentados practicando meditación, pero en realidad no están realmente meditando. Similarly, when people are praying, very often they are shouting words at their idea of a God. De forma similar, muchas veces cuando la gente suele estar orando o está en realidad gritando palabras hacia aquello que piensan ser Dios. And the beauty of these things is, I always draw on the Bhagavad Gita. Krishna made a statement that by whatever road someone approaches me, on that same road do I meet them. Citando ahora el Bhagavad Gita, que Tim dice que le gusta mucho utilizar siempre el Bhagavad Gita, y entonces nos cita un pasaje en el cual Krishna dice, no importa la vía, el camino, la estrada que usen para venir hacia mí, porque siempre en esa estrada, no importa cuál sea, yo estaré allá al medio del camino esperando a ustedes. So the important aspect, whatever the practice is, that it is directed toward, if you have a religious background, then you would say it's directed toward God or the divine. If you don't come from a religious background, it might be the higher self, peace, love, it could be any of those things, but focused on something that is universal and everywhere present. Entonces, lo que sería realmente, realmente importante y quizás indispensable es que no importa cuál sea la práctica que vamos a tener en nuestras vidas, es la intención y la dirección a la cual está apuntada esta plática. Y que para alguien que sea, por ejemplo, religioso, podría ser Dios o una determinada divinidad o entidad divina. Pero para otra persona podría ser la paz. Pero el importante es que sea algo universal, universal y beneficiente. I can see here that at least for now, yes, there are some new messages, but they start by being most of them just thank you, thank you, thank you. Some of them from the same people that had already spoken. So I guess they are thanking you for the answers. And now from Anaya to everybody. Muy buenas, me ha gustado muchísimo la intervención, gracias a la organización. HPB dice, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces, si nos ha llegado por la ciencia, que en este momento estamos en un periodo expansivo, Big Bang, y lo que se aprecia es que el universo se separa y nosotros que estamos abajo queremos, deseamos unirnos universalmente. Esto es lo que sentimos, unión con el todo. ¿Parece una paradoja? So this lady starts by saying thank you, but then they say, so if it has got to us through the means of science that in this moment we are in an expansive period, Big Bang and all this about the universe being expanding, and we are in the middle of all this, and we wish to unite universally. This is what we feel, union with all. Is it paradoxical? Well, you know, honestly, if you're going to embrace anything related to a spiritual path, you have to get used to paradox. Sí, en verdad, y se nos vamos a habituar a la espiritualidad, tenemos que habituarnos, por así decir, acostumbrarnos a las paradojas, porque está de mano a mano con la espiritualidad. And very often the fact of paradox indicates certain deeper truths. Realmente las paradojas muchas veces son indicadores de verdades muy profundas. Some of the greatest teachers who have lived have taught by means of paradox. I mean, the whole idea of the koan in Zen practice is something very paradoxical. Muchos de los grandes seres que han vivido han transmitido sus enseñanzas a través de paradojas. Y Tim ha dado el ejemplo del koan del budismo Zen. El koan Zen es uno de los más brillantes ejemplos de estas paradojas. And in a sense, the idea of such paradoxes is that our habitual approach is to try and analyze and grasp with the mind. These paradoxes bring the mind to a stop. And in that stop, this disturbances of the waves of the mind stops briefly, and then there's insight. Y entonces el papel de las paradojas son con respecto a la mente, porque la mente siempre quiere agarrar y comprender y añadir las cosas de una forma que no es apropiada. Entonces las paradojas hacen con que la mente tenga que parar, tenga que fermarse. Y cuando hay este momento en que la mente se ferma, entonces sí pueden surgir intuiciones y todo tipo de comprensión más profunda. There is one last question by María Expedito Vieira. Sí, sí, sí. Está en portugués, pero voy a decirla en español. There is one last question. It's in Portuguese, so I'm going to say it directly in Spanish and then translate it to you, Tim. And it's the last one. Okay. María Expedito, she is thankful for all this sharing. In this moment of our humanity, isn't it better to start with the practice that can raise unconditional love? Because at the beginning, it is sometimes very difficult to understand compassion. and very difficult to grasp deeply. Many of the many people get confused. They confused compassion with pity, and they in a way this raises pain and fear, and later it raised compassion is confounded with a deep expression of unconditional love. So I think basically what she means is it more easy to get there through love, unconditional love, because compassion is so very often confused with pitying other people. And I'm sorry because I got all twisted, and I'm just going to say it in Spanish before you answer. María Expedito está muy contenta con todo lo que habemos compartido aquí. Y el problema que, o la cuestión que pone es, en este momento de nuestra vida como humanidad, ¿no sería más fácil empezar con el amor incondicional que con la compasión? Porque para mucha gente que viene de la religión, compasión muchas veces queda confundido con tener pena de otros, sentir lástima por otros seres, y por eso ella piensa que el amor incondicional sería más fácil de comprender y más fácil para empezar que la compasión. Tim, I'm not sure I was clear or... No, it was clear. You know, it's a good question, but I think in part it kind of reflects the desire that we have for explanation. Tim froze? I think, did I freeze or did? No, you didn't. Okay. I think she did. All right, we'll wait. Okay. Ha dicho que esto responde en realidad al deseo de encontrar explicaciones para las preguntas que nos planteamos. But we have all of these descriptions and explanations we give for things that really are already completely known to us that sometimes make it confusing. Y que estamos buscando siempre explicaciones para toda una serie de cosas que ya conocemos. Y esto es lo que, en definitiva, al final, produce confusión. Anyone who has a child or who has a friend, and we see them engaged in something that's going to bring harm to them, our response is a compassionate response. That's compassion in action. Todo aquel que tiene cualquier uno que tenga un niño o alguien a quien quiere y ve a estos seres en peligro, inmediatamente siente compasión, siente voluntad de ayudar a esos seres amados. So this is something everybody understands. There is no need for explanation of that. When we explain it very often, we confuse what is the natural response within every human being. Por eso no hay necesidad de explicación, porque esto es lo que nosotros de una forma normal conocemos en nuestro día a día jornaliero. Y cuando se describe así, corresponde a una confusión realmente. So the idea of becoming universal in our love or in our compassion, I think with as our ability to see deepens, which is to say as the clouds of self we cover our eyes with, as that becomes more limited, we see more clearly. Mm-hmm. O sea que esta cuestión de tornarnos universales en nuestro amor, un amor incondicional, universal, a medida que se van dispersando esas nubes que impiden al Buddhi de brillar sobre nuestra mente, a medida que vamos aislando esas nubes, tenderemos a ser cada vez más universales en nuestro amor. So whenever we get to the point that we are able to see the ways that we make each other suffer, the ways that universally human beings are suffering because of ignorance, not because they want to suffer, then this awakens a certain sense of compassion. Through that awakening, we find the place where we can best serve in relieving the suffering. Cuando tengamos un poquito más la noción de qué formas los seres humanos producen sufrimiento unos a los otros y a ellos mismos, cuando tengamos llegado a ese patamar de conciencia, también conseguiremos de una forma más fácil ayudar y amar y sentir la compasión de una forma más eficaz y profunda. So we can call it love, we can call it compassion, we can call it universal love, universal compassion. But in the activity, I think it's indistinguishable. O sea que podemos llamarle amor o compasión, amor universal o compasión universal, pero cuando llega al punto de actividad, no es distinguible una cosa de otra. Todo esto es lo mismo. Thank you so much, Tim. I'm sorry my net was a bit unstable. That's all right. Your translation was good. Thank you. She's always good, yeah, when she's translating.